Realizado por Repol. Celular 77 51 90 91. Tema número 9. Los conductores de vehículos. Concepto de conductor y su formación. Conductor. Es la persona que conduce o tiene el control de un vehículo. Ninguna persona podrá conducir un vehículo sin estar legalmente autorizada. Nadie podrá facilitar su vehículo para que sea conducido por persona que no posea licencia o permiso. El conductor, al ser requerido por la Policía del Tránsito, tiene la obligación de acreditar su identidad y exhibir su licencia. En caso de accidente grave, está obligado a entregar dicho documento a la autoridad requirente. Su formación. Ya sea considerada en forma individual o colectiva, el conductor de un vehículo constituye el elemento más importante del tránsito, debiendo estar preparado para hacer frente al problema complicado que se presenta y resulta ser el factor principal del problema, a la vez que la víctima. Para conducir con seguridad, deberá someterse a un periodo de preparación como lo estipula el AR. 217 del RCMT. Ningún postulante podrá presentarse a rendir exámenes para la obtención del brevet o licencia sin antes haber realizado los respectivos cursos de capacitación en un instituto o academia de enseñanza legalmente autorizada. Esta capacitación deberá realizarlo en la Escuela de Conducción del Organismo Operativo de Tránsito o en la Escuela del Automóvil Club Boliviano, donde deberá ser por su forma, color, símbolo, etc., a fin de prevenir los peligros y cumplir con las disposiciones legales. Luego de un periodo de preparación, se deberá tomar un examen escrito del conocimiento que tenga de la legislación vigente en materia de tránsito, para que toda actividad de conducir y circular por las vías públicas esté encuadrada dentro del marco legal. Dentro del periodo de formación y posterior examen para optar la licencia, el postulante tiene que manejar a través de una ruta de prueba de manera que el examinador pueda determinar la habilidad que posea para operar un automóvil con seguridad. Ciertas maniobras pueden evaluarse, incluyendo arranque, detenerse, retroceso, girar, respecto a las señales, etc. La simple violación de una disposición puede ser la causa de su fracaso sin importar lo bien que haya hecho el antes. El conductor deberá estar seguro de que el automóvil es uno de los inventos contemporáneos que más satisfacciones proporciona al hombre de nuestros tiempos, sin embargo, en muchos casos es una causa de muchos accidentes donde cobran vidas, como alto precio de esta era motorizada. Con el conocimiento de las normas de circulación le permitirán el cumplimiento de las disposiciones legales que establecen los derechos y obligaciones de conductores y peatones, para estar en condiciones de adaptarse en cada momento a las circunstancias especiales y cambiantes que se presentan en la circulación vial. Por medio de las normas de tránsito se puede crear una actitud positiva que permita un rechazo al peligro y se comprenda que no es nada agradable conducir descuidadamente. Para lograr lo anterior, el conductor deberá mejorar su forma de actuar y convertirse en su propio vigilante. Esto significa que no debe depender del policía para saber hasta dónde puede llegar, sino que hacer lo correcto por su propia voluntad, sin que medie ninguna acción coercitiva o temor a una posible sanción o castigo. Clasificación de los conductores por categorías. Clasificación: teniendo en cuenta la clase de vehículo que conducen, los conductores se clasifican en: A. Ciclistas, B. Motociclistas, C. Conductores particulares, D. Choferes profesionales, E. Motoristas. De la licencia de conducir y requisitos para su obtención, SEGELIC. Licencia de conducir y su clasificación. La licencia es un documento personal e intransferible que acredita que su titular está facultado para conducir vehículos. La licencia es otorgada por la Policía de Tránsito y tiene validez en todo el territorio nacional, debiendo ser obligatoriamente renovada cada 5 años. Clasificación: las licencias se clasifican: A. De motociclista. M. B. De conductor particular. P. C. De chofer profesional. A. B. C. D. De tractorista o motorista. T. Requisitos para la obtención, SEGELIC. 1. Licencias nuevas: A. Certificado médico. B. Certificado de antecedentes FELC, tránsito. C. Certificado de autoescuela certificada por SEGIP. Examen práctico. D. Depósito bancario a la categoría que corresponda. 2. Renovación: A. Certificado médico. B. Certificado de antecedentes tránsito. C. Depósito bancario a la categoría que corresponda. 3. Ascenso o cambio de categoría. A. Certificado médico. B. Certificado de antecedentes tránsito. C. Certificado de autoescuela certificada por SEGIP. Examen práctico. D. Depósito bancario a la categoría que corresponda. 4. Ascenso directo de categoría. A. Certificado médico. B. Certificado de antecedentes tránsito. C. Certificado de autoescuela certificada por SEGIP. Examen práctico. D. Depósito bancario a la categoría que corresponda. Derechos y deberes del conductor. Código Nacional de Tránsito. Artículo 91. Autorización legal. Toda persona legalmente autorizada tiene derecho a conducir en el territorio de la República el vehículo correspondiente a la clase de licencia que posee. Artículo 92. Trato. El conductor tiene derecho a un trato respetuoso y cortés de parte de las autoridades, pasajeros, peatones y propietarios del vehículo que tiene a su cargo. Artículo 93. Derecho de auxilio. En situación de peligro o en caso de accidente, el conductor tiene derecho a utilizar los servicios de auxilio público. Artículo 94. Derecho de instrucción. El conductor tiene derecho a participar de los beneficios de instrucción y actualización técnico-profesional que impartan las autoridades de tránsito. Artículo 95. Observancia legal. Los conductores, sin excepción, están obligados al conocimiento y estricta observancia de las disposiciones del presente código y su reglamento. Artículo 96. Precaución. Conducir con atención y los cuidados que requiera la seguridad del tránsito. Artículo 97. Embriaguez. Es terminantemente prohibido conducir vehículos bajo el efecto de drogas u otros intoxicantes, en estado de embriaguez, o cuando las condiciones de salud físico-mentales no permitan la normal y segura conducción. Artículo 98. Conducta. El conductor tiene el deber de observar las normas de buena conducta y moralidad. Artículo 99. Información. Los conductores tienen la obligación ineludible de dar parte o informar, inmediatamente, a la autoridad competente más cercana, de todos los casos de accidente e infracciones a las normas del presente código. Reglamento del Código Nacional de Tránsito. Artículo 190. Brevet o licencia. Está prohibido conducir vehículos motorizados sin el respectivo brevet o licencia o estando este documento caduco o cancelado. Es igualmente prohibido ceder el brevet o la licencia a terceras personas o permitir la conducción a personas que no estén legalmente autorizadas para hacerlo. Artículo 191. Obligación de portar el brevet o la licencia. Todo conductor de vehículo motorizado para conducir llevará consigo obligatoriamente su brevet, licencia o autorización y al requerido por la autoridad, acreditará su identidad y exhibirá los documentos que lo habiliten para conducir. Artículo 192. Contrato de trabajo con personal sin brevet o licencia. Ningún propietario, entidad pública o privada o persona particular podrá celebrar contratos de trabajo que impliquen la conducción de vehículos motorizados con personas que no posean brevet o licencia. Artículo 193. Categoría del brevet o licencia. Con carácter general, todo conductor únicamente podrá conducir vehículos que correspondan a la categoría del brevet o la licencia que posee. Artículo 194. Actos contra la moral. El conductor de vehículos que corneta o se compliquen actos con la moral, será sancionado con la inhabilitación de su brevet o licencia por el término de un año, sin perjuicio de remitirse obrados al Ministerio Público. De los conductores como factor en los hechos de tránsito. Elementos fundamentales de tránsito. El vehículo, la vía y el hombre. Factores que influyen en el proceso de conducción. Factores técnicos. Se refiere a la vía y el vehículo. Factores jurídicos. Se refiere a la normativa vigente, CNT y RCNT. Factores humano. Se refiere a las aptitudes y actitudes del conductor, formación profesional sistemática y maduración personal. Cuando se origina un accidente, pueden influir los tres factores o uno de ellos, pero el hombre que conduce siempre se haya implicado en un accidente de tránsito. Concepto de imprevisión, imprudencia, negligencia. A. Imprevisión. No observar las precauciones usuales que normalmente se adoptan. B. Imprudencia. Actuar de manera irreflexiva o temeraria sin ánimo de causar daño, confiado. C. Negligencia. Descuido culposo que ocasiona daño. Presunción de culpabilidad del conductor en hechos de tránsito. Se presume la culpabilidad de todo conductor que estando implicado en un accidente o que hubiera incurrido en una infracción, se da la fuga, omitiendo presentar a la policía de tránsito el correspondiente informe. Cuando el accidente ocurre en una bocacalle o franja de seguridad, paso de peatones demarcado o imaginario, entre un peatón y el conductor del vehículo se presume la responsabilidad del conductor mientras no se pruebe lo contrario. De las responsabilidades de los conductores. Teniendo en cuenta la responsabilidad es el deber o la obligación de responder a los actos propios o de otros, por lo tanto la determinación de la responsabilidad tiene por objeto el resarcimiento de los daños civiles y el cumplimiento de la sanción conforme a la ley. Cuando exista accidentes dolosos o culposos, son penal y civilmente responsables los conductores, auxiliares, peatones, usuarios, propietarios o terceros, en calidad de autores mediatos. Responsabilidad civil. En materia de tránsito, por los daños y perjuicios ocasionados, son civilmente responsables los conductores, auxiliares, peatones, usuarios, propietarios de empresas, talleres de reparación o montaje de vehículos, garajes, estaciones de servicio o terceros de cuyo acto resultarán los mismos. Responsabilidad penal. Si el accidente es grave, con personas fallecidas o gravemente lesionadas, la determinación de la responsabilidad, tanto penal como civil, corresponde a las autoridades de los tribunales ordinarios de justicia. La responsabilidad penal es personal. Por lo tanto, el conductor, peatón, etc., que se haya involucrado en un hecho de tránsito grave, personas fallecidas gravemente heridas, el cual es consecuencia de su acción o por imprudencia, negligencia o inobservancia del código y reglamento de tránsito será responsable penalmente. Daños y perjuicios. Los propietarios o empresas de transporte son responsables directos de los daños y perjuicios ocasionados a las personas o a las cosas pese a no ser protagonista de los hechos en los siguientes casos. 1. Si obligan a llevar pasajeros o carga con exceso. 2. Si no mantiene el vehículo en buenas condiciones de funcionamiento haciendo caso omiso de las reclamaciones del conductor. 3. Si confía o autoriza la conducción de un vehículo a personas sin licencia, menores de edad o conductores en estado de ebriedad. 4. Si obligan al conductor a trabajar excediendo su capacidad física o cuando éste no se encuentre en condiciones normales de salud. Responsabilidad del conductor. Cuando el accidente ocurre en una bocacalle o franja de seguridad entre un peatón y conductor de un vehículo se presume la responsabilidad del conductor mientras no se pruebe lo contrario. Bolo número 10. De las responsabilidades. Responsabilidad. La determinación de la responsabilidad tiene por objeto el resarcimiento de los daños civiles y el cumplimiento de la sanción conforme a ley. Daños. En caso de accidentes dolosos o culposos, de los que resulten daños a las personas o las cosas, serán penal y civilmente responsables los conductores, auxiliares, peatones, usuarios, propietarios o terceros, sea como autores, autores mediatos, instigadores o cómplices. Accidentes con daños materiales. Los accidentes en los que se hubieran ocasionado daños puramente materiales, sin daños a las personas, en los vehículos o bienes de otra índole, cuya cuantía no excede de 2.000 bolivianos, BS. 2.000, serán de conocimiento de la Policía de Tránsito la que, previa investigación del hecho, resolverá sobre la reparación de los vehículos o las cosas que hubieran resultado dañadas y la indemnización de los perjuicios. Cuando la cuantía excede de la suma indicada, la Policía de Tránsito, aun de oficio, declinará de jurisdicción remitiendo obrados a la justicia ordinaria. Cumplimiento de las transacciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, la Policía de Tránsito también podrá intervenir y obligar el cumplimiento de las transacciones que las partes hubieran suscrito voluntariamente sobre la reparación o resarcimiento de los daños puramente materiales causados en un accidente, siempre que estos acuerdos o transacciones hubieran sido suscritos con intervención de la Autoridad de Tránsito. Responsabilidad civil. En materia de tránsito, por daños y perjuicios ocasionados, son civilmente responsables los conductores, auxiliares, peatones, usuarios, propietarios de empresas, talleres de reparación o montaje de vehículos, garajes, estaciones de servicio o terceros de cuyo acto resultaren los mismos. Art. 162 CMP, vale decir, que es responsables civilmente, todas las personas que con su actuar provoque o ocasione un accidente o daños a un vehículo. Daños y perjuicios. Los propietarios o empresas de transportes, son responsables directos de los daños y barra o perjuicios ocasionados a las personas o las cosas, pese a no ser protagonista del hecho, en los siguientes casos. Si obligan al conductor a llevar pasajeros o carga en exceso a pesar de la representación de este. Si no mantienen el vehículo en buenas condiciones de funcionamiento y conservación, haciendo caso omiso a las reclamaciones anteladas del conductor. Si confía o autoriza la conducción del vehículo a personas sin licencia, menores de edad o a conductores en estado de ebriedad. Si obligan al conductor a trabajar excediendo su capacidad física o cuando éste no se encuentre en condiciones normales de salud. Responsabilidad penal si el accidente es grave, como personas fallecidas o gravemente lesionadas, la determinación de la responsabilidad tanto penal como civil corresponde a las autoridades de los tribunales ordinarios de justicia. Responsabilidad de conductor y del peatón cuando el accidente ocurra en una bocacalle o franja de seguridad, entre un peatón y un vehículo, se presume la culpabilidad del conductor. Cuando el accidente ocurra en la calzada, entre un peatón y un vehículo, se presume la culpabilidad del peatón. Ley de la calzada. En razón de que la calzada es de uso exclusivo de los vehículos y estando el peatón prohibido de transitar por este, salvo en caso de extrema necesidad, conforme el art. 403 del CMT indica que, cuando el accidente ocurre en la calzada, entre un peatón y el conductor de un vehículo, se presume la culpabilidad del peatón, quedando el conductor exento de responsabilidad tanto penal como civil mientras no se pruebe su culpabilidad. Bolo número 11. Educación vial en Bolivia. Educación vial. Es un proceso de adquisición de valores, actitudes, hábitos y competencias correctas de comportamiento vial, que se desarrolla a lo largo de la vida del individuo, cuyo objetivo principal es promover una cultura de prevención de accidentes y siniestros viales. Mendoza, 2015, Cultura Vial. Conjunto de conocimientos, hábitos y costumbres que permiten una convivencia armoniosa, responsable y de respeto entre todos los usuarios de las vías. Mendoza, 2015, antecedentes. En Bolivia la educación vial como tal, fue iniciada en la década de los años 90 por el SBT. Percival Cabezas, quien fue el creador del personaje inmortal conocido como Paquito que tuvo su inicio como mascota de la Academia Nacional de Policías para luego convertirse en el ícono emblemático de la educación vial en el programa televisivo Paquito te educa, Paquito te enseña. Donde se creó la canción Paquito ya llegó, que identifica las actividades educativas y preventivas de la policía boliviana hasta nuestros días. La educación vial en Bolivia fue desarrollada desde su inicio por funcionarios de la policía boliviana, quienes desempeñaban funciones en el entonces organismo operativo de tránsito, brindando capacitaciones cortas a niños, adolescentes, jóvenes y adultos en escuelas, colegios, sindicatos de choferes, etc. Trabajo realizado con mucho esfuerzo, compromiso y dedicación de policías profesionales con vocación de enseñanza y servicio. A lo largo de su evolución, la educación vial fue generando mayor expectativa en virtud de los elevados índices de mortalidad y morbilidad que se fueron dando como consecuencia de los accidentes y siniestros de tránsito, cuyas causas fueron plenamente identificadas en tres grupos. Negligencia, imprudencia e inobservancia de normas, estando las mismas bajo el control del factor humano. En el año 2010, las Naciones Unidas declara a nivel mundial el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2010-2020, siendo Bolivia país miembro de esta instancia internacional adopta los lineamientos emitidos por esta organización, donde uno de los principales pilares fue la mejora de la educación vial y la inclusión de la misma en el sistema educativo. Inclusión de temáticas de educación vial en el sistema educativo boliviano. En los registros del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, SENAPI, se identifica el número de registro 1-950-2015, 1 julio 2015, tesis de maestría de la Universidad Policial MCAL. Antonio José de Sucre titulada Formulación de planes y programas de educación vial para unidades educativas de nivel secundario, como el documento base que propone la inclusión de temáticas de educación vial en el currículo escolar del sistema educativo boliviano, siendo el autor el capitán M.S.C. Melvin Boris Mendoza Quispe, magíster en tránsito y accidentología vial, la tesis mencionada en virtud de su connotación social fue plasmada y diversificada en tres proyectos institucionales que plantearon la inclusión de temáticas de educación vial desde el nivel inicial hasta el último nivel de educación secundaria, con el propósito de generar una enseñanza permanente y una sociedad educadora. El 13 de julio de 2015, el Comando General de la Policía Boliviana envió los proyectos educativos de seguridad ciudadana y seguridad vial elaborados para centros infantiles del sistema educativo boliviano al Ministerio de Educación, logrando la conformación de la Mesa Educativa en Seguridad Ciudadana y Convivencia Comunitaria, en tanto el autor impulsor del proyecto ejecutaba un programa piloto en la Guardería Policial Virgen de Copacabana con niños de 2 a 4 años de edad, logrando resultados positivos en los pequeños estudiantes mediante el uso de materiales lúdicos contextualizados en temas de seguridad vial, prevención de riesgos y prevención de todo tipo de violencia, programa que captó la atención de varios medios de comunicación oral, escrito y televisivo. La resolución N308/15/17 de noviembre de 2015, aprueba el Manual de Educación Vial para Capacitadores de Educación Primaria, documento que demuestra de manera fehaciente e histórica el aporte realizado por la Policía Boliviana al sistema educativo boliviano. El Comando General de la Policía Boliviana a través del Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial, ITCUT, y las Direcciones Nacionales Especializadas en Temas de Seguridad Ciudadana convocan a diferentes instituciones de la sociedad para trabajar de manera conjunta en la elaboración del macroproyecto denominado Contenidos Temáticos en Educación Vial y Seguridad Ciudadana para el Subsistema de Educación Regular, como una estrategia para combatir el flagelo de la inseguridad presente en todo el mundo. Los contenidos propuestos fueron consensuados y validados con otros actores de la sociedad, instituciones públicas, privadas y sin fines de lucro, durante el primer encuentro interinstitucional para la inclusión de temáticas de educación vial y seguridad ciudadana en el sistema educativo boliviano, llevado a cabo en la Escuela Superior de Policías de la Ciudad de La Paz, durante la gestión 2016. Como resultado de este proceso, se estructuró un documento final en el que se incluyeron contenidos temáticos orientados hacia la formación de la comunidad educativa integrada por maestros, niñas, niños y / adolescentes del sistema educativo boliviano, cuyo objetivo principal fue ofrecer a la comunidad educativa un marco conceptual para el desarrollo de temas vinculados a la educación vial y la seguridad ciudadana, desde el nivel inicial hasta el último nivel de educación secundaria. El documento final, conformado por 105 páginas, fue entregado por el ministro de Gobierno Carlos Romero Bonifaz al ministro de Educación Roberto Aguilar durante la 8ª versión de la Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana llevada a cabo en el mes de abril de 2018 en la ciudad de Tarija. En fecha 05 de junio de 2018 el ministro de Educación mediante nota NEVA/BER/EPN0044/2018, emite respuesta al ministro de Gobierno sugiriendo que la Policía Boliviana y el equipo técnico del Viceministerio de Educación Regular elaboren materiales educativos para brindar cursos de formación continua a maestras y maestros para que los mismos incrementen sus conocimientos en educación vial y seguridad ciudadana, de modo que puedan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en materia de educación vial y seguridad ciudadana. Realizado por RECPOL.